this is good. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos a un programa más aquí a la Resistencia Radio. Espero pues empiecen a conectar poco a poco, no sé cuántas personas me estén escuchando, pero aún así les mando saludos a todos. Y bueno, pues vamos a empezar esta semana que pues ha sido un poquito movida el día de hoy, ¿no? Hoy hubo una explosión por ahí en la avenida Coyoacán. El día de ayer pues hubo varios accidentes en esta carretera México-Cuernavaca. Trágico, trágico eso que sucedió ahí, la verdad. Y la verdad es que también da un poquito como de enojo y molestia, ¿no? Porque pues tienen el cinismo todavía algunos motociclistas de decir que ya ven que circula por ahí un video en las redes sociales en el que dicen que pues sí, venían jugando carreritas. Y bueno, pues no nos queda más que seguir adelante. Y bueno, pues vamos a empezar esta semana y este programa el día de hoy, que tenemos varios puntos interesantes para el día de hoy. No sabíamos de qué hablar o de qué íbamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues resulta que pues hoy es aniversario luctuoso del buen Elvis Presley. También es cumpleaños de Madonna. Es cumpleaños del fallecido Charles Bukowski. Y bueno, pues hay varios aniversarios que no celebramos aquí en el Artefacto, ¿no? Por ejemplo, el 11 de agosto pues fue el de Cerati. También fue un día como hoy, también falleció Aretha Franklin. Entonces, bueno, pues ahí hay artistas que tenemos, de los que tenemos material. Y bueno, pues sí quiero pues tocar un poquito tema de todos estos que estamos hablando, ¿no? También, bueno, pues el 13 de agosto de 1521 igual se conmemoró la llegada de la caída de Tenochtitlán ante Hernán Cortés. Entonces, bueno, pues también ahí traemos unas rolitas para hablar de este tema un poquito. Y bueno, pues me gustaría hablar con este bombazo, con este bombazo que se ha estado pues sonando bastante en Twitter y en las redes sociales, que es la llegada de Cristiano Ronaldo al PSG y la salida de Mbappé y la llegada de Mbappé al Real Madrid. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Yo soy el Juanqui y voy a estar con ustedes esta hora y media aquí en la Resistencia Radio. Esto es Amor Mío, interpretado de una manera decente, decorosa, por el buen Cristiano Ronaldo. Y después vamos con unas rolas de hip hop italiano que me ha compartido un amigo por allá que nos escucha en Roma, Italia. Y también pues me dijo que pusiéramos estas rolitas. Entonces, pues para él, ahí están estas dos, esta rola de hip hop. Pero empezamos con esto llamado Amor Mío, de Cristiano Ronaldo. Amor mío, eres el ser que amo sin fin. Pasión divina, amor mío, razón interna de vivir. Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti. Quiero que me sientas cerca y así tus ojos en mí. Amor mío, amor mío. Una volta mi bastavano due drink e le chiamavo con repeat. Più che una rubrica avevo una playlist. Le pompavo in discoteca e in macchina dopo i live. Le dimenticavo dopo un mese come Gangnam Style. Ognuna mi illudevo fosse il top, ma nada. Pensavo fosse una gran bella scoperta. La credevo indipendente ma era diventata pop. E i DJ se la passavano tutti nella console. T'ho incontrata e mi sono sentito scemo. Io ascoltavo Dance, tu eri un pezzo di John Lennon. Da allora sono in fissa e me ne frego. Di quelle che appena mi vedono aprono le label. Tu diamante che non è ancora uscito, ma è già il mio preferito. Non ti passa la radio e non ti trovo su YouTube, ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. Ho fatto mille canzoni, ho fatto mille feat, per accorgermi che solamente tu sei la mia hit. Tutta la vita in tour, sì. Fino alla terza età come una fan dei Pooh. E laddove c'era l'erba adesso ci sei tu, a correggere se sbaglio come l'auto true. Tu parlavi americano, io babbalbettavo. Le tue tette terminologie però non le afferravo. Te delle italiane ne avevo le tasche piene. Ma ammazzavo di se, sessioni d'inglese. Ti sarò fedele come i fan delle Vimeta. Le altre portano una maschera come mischeta. Tutto uguali come sosia Elvis a Las Vegas. Sei così una hit che non ti veste di NG, ma da cage chietra. Sei il più grande spettacolo sopra il mio cuscino, che è già tutto esaurito. Non ti passa la radio e non ti trovo su YouTube, ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. E ho fatto mille canzoni, ho fatto mille feat, per accorgermi che solamente tu sei la mia hit. Siamo il pezzo del momento, siamo un evergreen. Tutta notte che facciamo session come Marra ed Elodie. Non siamo Ben Jeffede, ma tu dimmi dove e quando. Vino, Salentino e Mamba, Ostia, lì vedo fare su e giù sul mio jumbo. Una coppia che funziona come Simon e Garfunkel. Non sei donna d'un estate, tu sei la mia donna Summer. Hai scelto me, non questi coi denti da latte, che durano poco come il singolo di un trapper. Tu piaci anche a mia mamma come il valzer. Non sei parte di un genere, sei un genere a parte. T'ascolto la mattina e pure quando faccio after. Sei solo tormentone che non m'ha rotto le palle. E con te faccio un concerto a casa tutte le sere e applaude tutto il quartiere. Non ti passa la radio e non ti trovo su YouTube, ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. E ho fatto mille canzoni, ho fatto mille feat per accorgermi che solamente ahí está esto de G-Ax, la mia hit. Hip hop italiano traído directamente desde Roma, Italia. Ahí está para mi buen amigo Amedeo, Amedeo italiano, que espero que nos esté escuchando. Seguramente no nos escucha en la transmisión en vivo, pero sí nos ha de escuchar en las repeticiones, porque me ha pedido ya varias veces rolas italianas y la neta es que se me ha olvidado. Entonces, bueno, pues ahí le mando un saludo al buen Amedeo que nos está escuchando. Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí, después de este, de esta rola de Cristiano Ronaldo, que miren que no canta nada mal las rancheras, como dicen por ahí. Cantó bastante bien esta de Amor Mío, lo hace bastante bien el buen Cristiano. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de un cantante que hace unos días fue su aniversario. Su aniversario, bueno, digamos que su festejamos su cumpleaños, hubiéramos festejado su cumpleaños, lástima que ya falleció. Y este es de Gustavo Adrián Cerati, quien fue un músico que nació en Buenos Aires el 11 de agosto del 59. Y bueno, fue un músico, cantautor, actor y productor discográfico argentino que tuvo pues un reconocimiento internacional por haber sido líder de la banda Soda Stereo. Y bueno, es considerado por parte de la prensa y de cantantes y críticos como uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Y sí creo que es de los más sonados e influyentes y que marcó una época, por supuesto, en el rock and roll, ¿no? Fue fundador de la banda Soda Stereo en el 82 y establecieron pues varios récords de ventas en discos y asistencias a conciertos realizados en varios países. Durante un receso grupal publicó él su primera obra individual, Amarillo, Amor Amarillo, antes de reintegrarse nuevamente con el trío de Soda. Y bueno, en el 99 regresó formalmente como solista con Bocanada, que representó un cambio en su carrera y estilo musical. El disco logró un éxito comercial y aceptación de la crítica, donde obtuvo varias nominaciones. Su tercera obra, Siempre es Hoy, incluyó géneros como electrónica y el pop rock, sumándose con un contenido emocional de él. Sin embargo, tuvo una recepción moderada para su extensión de tiempo. Para su cuarto álbum, Ahí Vamos, dio un nuevo salto a la fama con el público y la crítica tras retomar su pues estilo rockero, ¿no? Que continuó con premios y reconocimientos y ventas, y ya se imaginarán. Su quinto y último disco, Fuerza Natural, contiene los temas Déjà Vu y Fuerza Natural, consideradas entre las 100 mejores canciones de ese año en Argentina. Y bueno, Cerati colaboró en agrupaciones como Virus, Caifanes, Los Babasónicos, Los Brujos. Y bueno, músicos destacados como fueron Pedro Aznar, Fito Páez, Daniel Melero, León García, Mercedes Sosa. Participó en homenajes para Queen, en la que creó una versión en español de Someday One Day, que es titulada Algún Día. Mientras que The Police grabó voz, bajo y guitarra acústica para el álbum homenaje Outland de Américas. Y bueno, también formó parte de varias bandas como Fricción y Plan 5 o Plan B, en la cual produjo varios álbumes sin estudio pero con poco éxito comercial. En 2007 Soda regresó con una gira llamada Me Verás Volver. Tras 10 años de su separación, la gira rompió un par de récords al reunir un millón de asistentes, caray, es un chingo de gente, y realizar 6 recitales en el estadio Antonio Vespucio Liberti del River Plate, superando los 5 de los Rolling Stones. Y el 15 de mayo del 2010 padeció, bueno, pues un accidente del cual ya todos sabemos, cerebrovascular isquémico, en el club Moulin Rouge de la urbanización Sabana Grande en Caracas, que lo dejó en estado de coma por más de 4 años. ¡Ah, qué tristeza! Falleció el 4 de septiembre del 2014 a causa de un paro respiratorio en la clínica Alcla de Buenos Aires. Y bueno, a lo largo de su carrera como solista vendió más de 7 millones de discos y estuvo nominado a numerosos premios entre los Grammys Latino, MTV, Conex, Gardel y muchos más, ¿no? El 5 de diciembre del 2013 fue nombrado Ciudadano Ilustre por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en reconocimiento a su trayectoria. Y en su edición de septiembre del 2012, la revista Rolling Stone posicionó a Cerati en el séptimo lugar de los 100 mejores guitarristas del rock argentino. En el 2017, en celebración de los 50 años del rock argentino, se situó en el tercer lugar de las máximas figuras de ese país. Y pues sí, seguramente es de los más representativos que hay, que tiene la Argentina para presumir, ¿no? Pues vamos a irnos con la siguiente rola de él. Esta es muy buena, seguramente varios por aquí la conocen y les traerá recuerdos llegadores. Los dejo, esto es Gustavo Cerati, llamado, con su rola llamada Adiós. Lejos. tú suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Esto fue de Gustavo Cerati, una de las mayores pérdidas de la música latinoamericana, seguramente. Sí, seguro que sí lo es. Pues espero que hayan disfrutado estos dos temas de Cerati, porque... pues sí, la verdad es que sí fue una pérdida muy grande el que pues que se haya ido y que haya pues quedado en coma 4 años, ¿no? Para empezar, eso se me hace que es uno de los grandes sufrimientos para su familia. Y bueno, pues después el fallecimiento, no sé a qué se haya debido el coma en el que estuvo. No sé si lo llevaron a un estado de coma. ¿Qué habrá pasado? Muchos por ahí decían que fue producto del exceso de drogas. Seguramente sí fue así. Porque ya saben que pues en el medio se da mucho, ¿no? Se da mucho esto de, pues como dicen vulgarmente, meterse hasta los dedos, ¿no? Y bueno, pues pasando al otro tema que les tengo preparado, pues también el 13 de agosto del 2021, o sea, hace unos días, se celebraron los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Y como, bueno, pues como esto sucedió y se me hace que es un evento importante, me quisiera quisiera leerles un poquito sobre lo que sucedió. Y dice, hace 500 años, bueno, una notita, más bien quiero leerles una nota, déjenme decirles, de la BBC News. Y dice algo así, dice, hace 500 años ocurrió uno de los episodios más transformadores de la historia de México. El 13 de agosto de 1521, hace justo 500 años, o sea, el 13 de agosto de 2021 se celebraron 500 años, la ciudad indígena de México Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, fue capturada luego de un estado de sitio y batallas encarnizadas que se prolongaron durante 3 meses. Era la conquista de México, la cual fue protagonizada por miles de guerreros con rostro y color de piel familiar para los mexicas que gobernaban aquella imponente urbe. Y es que tal hazaña fue obra de un ejército 99% indígena. El otro 1% era un contingente de hispanos, esclavos, africanos e indígenas caribeños, encabezados por un hombre llamado Hernán Cortés. Y dice, lo que los une es un enemigo en común, los México Tenochtitlán, dice la BBC. De El Mundo, el historiador Miguel Pastrana, un investigador sobre el periodo indígena colonial de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice, Cortés fue un gran articulador de una alianza que los indígenas en ese momento, subraya Pastrana, entendieron de otra manera. Entonces desconocían que desembocaría en el poder hispano en América. Hasta la caída de Tenochtitlán, los indígenas ven a los españoles como un grupo más de tantos. No concibieron la magnitud del cambio que se avecinaba. No son del todo conscientes de las implicaciones de la presencia española, advierte el investigador. Eso ha dejado a los pueblos mexicanos con origen indígena como Tlaxcala bajo el estigma de traición. Sí, bueno, porque dicen por ahí en La visión de los vencidos también, un librazo que tienen que leer también, dicen que, bueno, pues los que traicionaron, a los primeros en traicionar a los mexicas, pues fueron los tlaxcaltecas, por eso dice, eso ha dejado a los pueblos mexicanos con origen indígena como Tlaxcala bajo el estigma de traicioneros. Y por una revisión fiel de los hechos muestra que lo ocurrido hace 500 años no fue ni una gesta épica de los hispanos ni una traición indígena, sino el producto de una alianza pragmática. Perdón. Los indígenas no eran un pueblo único. Una cosa hay que tener clara para comprender lo que ocurrió, explican los historiadores. Los pueblos indígenas de la región eran muchos y cada uno actuaba conforme a sus propios intereses. Había señoríos de Atepetl, cada uno de los cuales tenía su propio gobernante, o sea, su propio tlatoani, su pueblo y su territorio. En la práctica funcionaban como ciudad-estado, cada uno de los cuales construían alianzas para expandirse o defenderse. La más poderosa era la Triple Alianza, conformada por los señoríos de México Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, que controlaban a decenas de pueblos de los alrededores, en algún momento más de 50. Los señoríos bajo su dominio debían pagar tributo y servirles de apoyo militar, administrativo y hasta religioso, explica Pastrana. Y había pueblos rivales de los mexicas como la Confederación de Tlaxcalán, donde hoy se ubica el estado de Tlaxcala, con quienes tuvieron guerras y conflictos mucho antes de la llegada de los europeos. ¿Por qué 500 años? Hay muchos pueblos que estaban resentidos con los mexicas por la política expansionista y las reformas de Moctezuma, el gobernante de la Triple Alianza. Los hispanos habían tenido un primer encuentro con Moctezuma en 1519, pero en junio del siguiente año fueron expulsados de la ciudad tras el enfrentamiento de la Noche Triste. Entonces vino una recomposición de fuerzas que dio fin al dominio mexica un año después. Cortés se dio cuenta que debía regresar con una gran alianza indígena para avanzar sobre el objetivo común, la poderosa Triple Alianza. Lo que los une es un enemigo en común, los tenochcas y la muta necesidad. La alianza que establecieron con los pueblos indígenas con los hispanos fue clave para asediar entre mayo y agosto de 1521 la Ciudad de México Tenochtitlán, la cual vivía momentos de debilidad, además de contar con un número de combatientes a caballo y armamento europeo. La fuerza principal del ejército invasor eran los miles de indígenas, principalmente tlaxcaltecas, para combatir la resistencia mexica. Pero también había fuerza indígena de muchos otros pueblos como Zempoala, Coahuitztlán, Texcoco, Chalco, Xochimilco, Azcapotzalco y Mixquic. Era un ejército, dice Pastrana, enorme e imponente, con muchísimos efectivos, sobre todo indígenas. Por cada español habría de 10 a 15 indígenas. Además de las fuerzas de apoyo, explica Pastrana, La victoria hispanoindígena fue gradual, con avances y retrocesos jornada tras jornada a partir de mayo de 1521. Los españoles mandaron a construir 13 bergantines, unas embarcaciones que fueron clave para vencer a las canoas de los mexicas, que usaron exitosamente en el pasado para defender el lago que rodeaba la México Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos se lograron posicionar en 3 de las calzadas que contactaban a la isla de Tenochtitlán y su ciudad hermana Tlatelolco, que es donde vivo, con tierra firme, cortando así todo suministro de comida y apoyo militar. Mira qué interesante. También cortaron el agua potable, haciendo que lentamente cayeran las bajas calculadas en decenas de miles y la moral de la ciudad de mexicas, de la ciudad mexica. Los mexicanos, los mexicas, tuvieron algunas victorias en las que capturaron españoles a los que les dieron muerte y colocaron sus cabezas en sitios notorios para intimidar a los enemigos, según el relato del cronista Bernardino de Sahagún. Y bueno, pues la caída de cansados del lento avance y bajas producto de las pequeñas batallas que ganaban los mexicas, los huestes de Cortés exigieron un ataque final. Aún dubitativo, el líder del ejército hispanoindígena optó entonces por una ofensiva devastadora y desmoralizante contra los enemigos. Para minar la confianza de los mexicas nuevamente, que ahora ya sabían la forma de combatir de los españoles, consideró que debían mostrar una crueldad nunca antes vista, explicó el historiador Julio Arriaga en la caída de Tlatelolco. En la calzada de Iztapalapa, según relató el propio Cortés en sus cartas de relación, encontró mujeres y niños buscando comida. Casi sin dudarlo, se lanzó sobre ellos junto con los tlaxcaltecas, matándolos en cantidades que, según él mismo, superaron el número de 800, señala Arriaga. O sea, una pinche matazón. Primero cayó Tenochtitlán, después los españoles avanzaron hasta Tlatelolco, el último reducto donde estaba Cuauhtémoc, el último gobernante mexica, y el 13 de agosto de 1521 el Tlatoani fue capturado y llevado ante Cortés. Cuauhtémoc le pide al conquistador que lo mate con su daga, a lo que Cortés se muestra compasivo y lo perdona. Y allí, en esa fecha tan importante para el mundo mesoamericano, el 13 de agosto de 1521, la Triple Alianza es capturada por Cortés y sus aliados tlaxcaltecas. Y bueno, pues así ocurrió esto que le han llamado, pues, la caída de México, México Tenochtitlán. Y vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, más bien, lo que yo quería decir, como un poco aportar a este tema, es que es interesante también cómo hubieron varios factores muy importantes dentro de la conquista, ¿no? Y para empezar, pues, la cuestión de la comunicación. ¿Quién fue o quiénes fueron los que ayudaron a comunicarse a los españoles con todos los indígenas, ¿no? Que son, pues, que no hablaban la lengua. Y por ahí hay un personaje que no recuerdo bien su nombre. Ahorita voy a investigarlo rápidamente. Fernando, me parece que se llama Fernando. Ay, no recuerdo. Pero bueno, este fue un personaje muy importante para hacer la traducción y poder comunicarse con los indígenas y así poder llevar a cabo la comunicación, ¿no? Que era una comunicación muy interesante porque es como si llegaran personas de otro planeta a querer comunicarse con nosotros. Pues vamos a la siguiente rola después de esta pequeña semblanza. Vamos con esto de los fabulosos Cadillacs, llamada El Quinto Centenario, que queda bastante ad hoc, bastante bien para este 500 aniversario de la caída a México Tenochtitlán. We'll be right back. Ahí está el quinto centenario de los fabulosos Cadillacs, hablando de la conquista y de este, de estos 500 años de la caída de la México Tenochtitlan. Que ahora creo que se va a llamar el metro así, el metro del Zócalo, se va a llamar Zócalo Tenochtitlan, creo, México Tenochtitlan, algo así, no tengo bien el dato, la verdad. Y bueno, pues, no conseguí el dato de quién fue el interlocutor entre los indígenas y los españoles, no lo tengo en este momento, y lo estuve buscando así como rápidamente, ya saben, en las redes, pero no me aparece. Prometo que el siguiente programa les traigo ese dato, que creo que es un dato bastante importante, porque entonces a través de este podemos bien entender la historia de, pues, de cómo se llegó a la colonización y a la invasión de, pues, de estas pequeñas ciudades mexicas en todo nuestro territorio. Y bueno, pues pasando al siguiente tema, el tema que también tenemos que celebrar el día de hoy, pues es que hoy fue aniversario luctuoso de uno de los cantantes más representativos de los Estados Unidos. Es un ícono, cultural, pues del siglo XX, conocido ampliamente bajo su nombre de pila. Él se llamaba Elvis Aaron Presley, y bueno, pues todos lo conocemos como Elvis, el rey del rock and roll. Este hombre nació en Tupelo, Mississippi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana, acompañado por la guitarra de Scotty Moore y el contrabajista Bill Black. Fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una función de música country y de rhythm and blues. Tras llegar a un acuerdo con él, fue su apoderado durante casi dos décadas el coronel Tom Parker. La compañía discográfica RCA Records consiguió un contrato para difundir su música. Perdón, se me está saliendo un gallín. hijo. El primer sencillo con esta empresa fue Heartbreak Hotel, lanzado en 1956. Se convirtió en un éxito número uno pronto tras sus apariciones en los medios. Se convirtió, pues, en la figura principal del popular sonido del rock and roll, con una serie de presentaciones televisivas y éxitos que llegaron a la cima de las listas de ventas. Sus interpretaciones llenas de energía, sobre todo de canciones afroamericanas, y su estilo desinhibido lo hicieron enormemente popular y controvertido. Meses después, en noviembre de ese mismo año, llevó a cabo su debut cinematográfico con la película Love Me Tender. Reclutado para el servicio militar en 1958, reanudó su carrera artística dos años más tarde, llegando parte de su material a alcanzar mayor éxito comercial desde entonces. Dio pocos conciertos, sin embargo, en la década de los 60, guiado por Parker, procedió a dedicarse a filmar películas para Hollywood y bandas sonoras, muchas de ellas ridiculizadas por la crítica estadounidense. Y en 1968, tras 7 años alejado de los escenarios, volvió a realizar presentaciones en directo en un especial de televisión que dio lugar a una amplia serie de conciertos en Las Vegas y también en varias giras musicales. En 1973 protagonizó el primer concierto teletransmitido de ámbito mundial vía satélite, Aloha from Hawaii, visto aproximadamente por 1.500 millones de personas. Y finalmente, el consumo excesivo de medicamentos prescritos comprometió gravemente su salud, hasta que en 1977 murió súbitamente a la edad de 42 años. Pues yo no diría que súbitamente. La verdad es que, pues, si te metes cosas desde chavo, pues la verdad perdió toda la figura y todo el estilo. En los últimos años ya se le veía muy mal. En algún momento también hablamos sobre su biografía y recuerdo que en su biografía nos decía que padecía de depresión constante. Es por eso que tomaba este tipo de medicamentos, que eran antidepresivos, ¿no? Y bueno, pues después se metía seguramente más cosas que seguramente no podremos saber, pero que se da mucho, como lo venía diciendo en el bloque pasado, entre los artistas. Como hablamos de Cerati, bueno, pues igual seguramente cuando hay fama, pues hay excesos en todo tipo de cosas que te rodean, ¿no? En tu entorno casi siempre hay exceso de alcohol, exceso de drogas, exceso de sexo, exceso de muchísimas cosas, porque tienes el poder adquisitivo y la fama para poder lograr muchísimas cosas con esto, ¿no? Y bueno, Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura, ya lo dije, del siglo XX. Tiene una voz versátil e inusual. Tuvo éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel, el blues. Asimismo, se trata del solista con más ventas en la historia de la música popular. Fue nominado 14 veces a los premios Grammy, ganó 3 y recibió 1 en la categoría a la carrera artística a la edad de los 36 años, además de figurar en diversos salones de la fama musicales. Y bueno, pues vamos a escuchar un par de rolitas de Elvis. Vamos a bajarle un poquito a los decibeles que traíamos con los Fabulosos. Esto es más relax. Esto es Suspicious Mind. Bueno, más o menos no está tan relax. Es una muy buena rola, la verdad, déjenme decirles. Y bueno, pues también otra de las características que quería decirles es que, bueno, pues su particular forma de bailar, muy similar, muy particular, perdón, de él, ¿no? Así como bailaba Michael Jackson, también puedes identificar cómo bailaba Elvis Presley. Así que vamos con esto, llamada Suspicious Mind de Elvis. Y regresamos aquí a la Resistencia Radio, a este artefacto del 16 de agosto del 2021. Because I love you too much, baby. let it be a sin if I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for Presley, can't help falling in love. Ay. buenas rolas estas. Me gusta más la primera, la verdad, me gusta más. Se me olvidó el nombre de la canción. Perdónenme. Ando distraído. haciendo muchas cosas. Suspicious Mind, ya me acordé. Suspicious Mind. Me gusta más que esta última, la verdad. Y bueno, porque no quería poner las que ya hemos puesto quizá en programas anteriores de Elvis, ¿no? Entonces, pues como ya no quería repetir, pues ahora sí, ya me aventé un par de rolas nuevas. Y bueno, pues el siguiente personaje del que vamos a hablar y del que también hoy, 16 de agosto, es su cumpleaños, y que nació en 1958, un día como hoy, de 1958, nació Madonna Louise Ciccone, conocida simplemente como Madonna, quien es una cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e ícono estadounidense. Y bueno, Madonna pasó su infancia en Vice City. En 1978 se mudó a Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea, después de participar en dos grupos musicales llamados Breakfast Club y Emmy. En 1982 firmó con Sai Records, filial de Warner Bros., y lanzó su álbum debut Madonna al año siguiente. Siguió publicando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superó los límites de contenido de las letras de sus canciones y explotó las imágenes en sus videos musicales, que a lo largo de su carrera se han convertido en piezas de arte. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo. Este sí es un referente mundial, para que vean. Sus mayores éxitos incluyen temas como Like a Virgin, Material Girl, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like a Prayer, Express Yourself, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up, 4 Minutes, y bueno, hay muchos más. Madonna ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, dándole el título de la reina del pop. Su carrera se vio reforzada por sus papeles en diversas películas, por las que recibió comentarios variados, o sea, no muy buenos. Su protagónico más elogiado pues es el de Eva Perón en Evita en 1996, por el que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical. Sin embargo, ha recibido críticas negativas por otros papeles. Otras ocupaciones de Madonna también incluyen ser pues diseñadora de modas, escritora de libros, directora de cine y productora de cinematográfica. No he visto nada de ella de cine. De productora, pues seguramente sí, ¿no? Además de que es dueña del sello discográfico Maverick, también es una aclamada empresaria, seguro, con todo el dinero que tiene, ¿cómo no vas a ser empresario? Y en 2007 firmó un contrato de 120 millones de dólares con Live Nation. Madonna ha vendido más de 300 millones de producciones musicales, con lo que establece un récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos, incluido en el libro de Guinness, o sea, el récord Guinness. Y bueno, según Recording Industry Association of America, es la solista con las mayores ventas del siglo XX y la tercera con mayores ventas en los Estados Unidos, detrás de Barbara Streisand y Mariah Carey. Con 64.25 millones de álbumes certificados. Wow. En el Reino Unido es la solista femenina con mayores ventas de sencillos en la historia, con 17.6 millones para junio del 2012. En 2008 la revista Billboard clasificó a Madonna en el número 2 detrás de los Beatles, y bueno, convirtiéndola en la solista, como ya lo hemos repetido en varias cosas, en varias revistas y concursos, pues la solista más exitosa en esta lista de los Billboard y los 100 mejores de todos los tiempos. Además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en ese mismo año, no sé si del Rock and Roll, pero bueno, de manera general, diversos biógrafos, escritores, periodistas y demás medios de comunicación la consideran como la mujer más influyente y exitosa de la historia de la música contemporánea. Además, es reconocida por reinventar continuamente tanto su música e imagen, así como ser una fuente de inspiración para varios artistas y pues su legado a la cultura pop. Ahí está, esto es un poquito de Madonna. Y también súper controvertida, ¿no? Sus relaciones personales y muchas cosas más. Vamos a escuchar esto de la buena Madonna, pero no sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, ya saben, como Resistencia Radio, en Twitter como @resistemx y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Síganos y vamos con esto de Madonna. Resistencia Radio. I don't know what to do. Everything that you say, I do. Ahí está esto de Madonna, llamado Tacos Pan Pozole. Tacos Pan Pozole, Tacos Pan Pozole. Pues ahí están estos dos temas de Madonna, llamado Like a Prayer y Hand Up. Espero que los hayan disfrutado aquí en la Mera Resistencia Radio. Y pues vamos a seguir con el otro personaje interesantísimo que cumple años y que nació el 16 de agosto de 1920. Un personajazo llamado Henry Charles Bukowski, nacido en Heinrich Karl Bukowski, Andernach, o sea, no sé dónde es eso. yo creo que es en Estados Unidos, ¿no? No, fíjate, a ver, déjame ver. Dicen que es alemán y estadounidense. Entonces no sé si sea por allá, por los Alemanias. Seguramente es allá en Alemania, porque eso no me suena que sea por acá, por estos lados. Y bueno, pues este hombre nació el 16 de agosto de 1920 y fue un escritor de relatos, novelista y poeta. Ya aquí dice estadounidense, nacido en Alemania también. Es que esto es muy extraño. Seguramente tiene una nacionalidad ahí que adquirió. Fue representante del realismo sucio y es considerado como un poeta maldito. Órale, así como Baudelaire. Bueno, pues igual así Charles Bukowski. Debido a su excesivo alcoholismo, pobreza y pues asiduo a la bohemia. La obra literaria de Bukowski está fuertemente influida por la atmósfera de la ciudad de Los Ángeles, donde pasó la mayor parte de su vida. Hoy en día es considerado uno de los escritores más influyentes de la literatura estadounidense y uno de los símbolos del realismo sucio y de la literatura independiente. Bukowski escribió libros de diversos géneros tales como diarios, relatos, novelas, poesías, ensayos e incluso llegó a escribir Barfly, un guion cinematográfico basado en su alter ego Henry Chinaski, dirigida por el cineasta francés Barbette Schroeder. Órale. Perdón mi mal inglés, estoy practicando aún, todavía sigo en el nivel básico. Y bueno, hablando de dirigida por este cineasta, película en donde realizó un cameo en un bar, esta experiencia la recopiló en el libro de relatos de Hollywood en 1989. Y bueno, la obra de Charles Bukowski recibió críticas negativas como positivas. Se le acusó de practicar un estilo soez como mero exhibicionismo literario y de reiterar sus obsesiones de modo efectista. Otros críticos, en cambio, pues realzaron su autenticidad y su condición de escritor maldito. Y pues para darle una especie de homenaje, aquí me gustaría leer un par de poemas de él. Y esto dice así. Se llama Así quieres ser escritor, de Charles Bukowski. Y dice: si no te sale ardiendo de adentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansas solo pensar en hacerlo, si te cansas solo de pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. A no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato. No lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Charles Bukowski. Y el siguiente se llama Culminación del dolor, de Charles Bukowski, y dice: incluso, oigo incluso cómo ríen las montañas. Arriba y abajo de sus azules laderas, y abajo en el agua los peces lloran, y toda el agua con sus lágrimas, son sus lágrimas. Oigo el agua, las noches que consumo bebiendo, y la tristeza se hace tan grande que la oigo en mi reloj. Se vuelven pomos en la cómoda, se vuelve papel sobre el suelo, se vuelve calzador el ticket de la lavandería, se vuelve humo de cigarro escalando un templo de oscuras enredaderas. Poco importa, poco amor o poca vida, no es tan malo lo que cuenta, es observar las paredes. Yo nací para eso, nací para robar rosas de las avenidas de la muerte. Charles Bukowski. Pues ahí están estos dos poemas de Charles Bukowski. Espero que los hayan disfrutado. Y vamos con este homenaje al buen Bukowski. Esto es de Modest Mouse. Y la canción se llama, curiosamente, Bukowski. Such a control freak. What good songs do you were. You were talking in circles that day. When you get to the point, make sure that I'm still awake. Okay. Seeing why every day turns out to be a little bit more like a Caspian. Yeah, I know he's a pretty good read, but God, he'd wanna be, God, he'd wanna be such an asshole. Perdón, perdón. Tuve aquí, ya saben, anda uno metido en otras cosas y de repente dije, ya tengo que estar al aire, perdónenme, ya regresé, ya estoy aquí. Pues bueno, para no perder tanto tiempo y para ir rápido a lo que sigue, pues el 12 de agosto se cumplieron 30 años del día en el que Metallica lanzó uno de los más grandes discos de la historia, llamado The Black. Entonces, esto que ya estaba sonando, se me adelantó, pues ahí está. Esta es una rola de las que a mí más me gusta de Metallica, seguramente es de las más famosas, por eso me gusta. Esto se llama Enter Sandman, disfrútenlo y regresamos ya para despedirnos a este último bloque. Thank you. Está uno de los de las rolas más icónicas de Metallica, Enter Sandman. ¡Auch! Bien rock and rolleros andamos acá, cosa que casi nunca sucede. Ay, hijo, cosa que casi nunca sucede. Pues en el artefacto pusimos a Metallica. Ahí está. Espero que no se disgusten mis amigos de la estructura del infierno. Que por cierto, les mando un saludo a todos los que están ahora en la estructura del infierno, porque pues yo no he podido escucharlos. Y bueno, pues ya llegamos a la parte final del programa. Me gustaría decirles que, pues como cada programa, más bien repetirles, como cada lunes a las 8, pues que no se pierdan toda la programación que tenemos aquí en la Resistencia Radio. Recuerden que pues empezamos los lunes a las 7 con La Vuelta al Mundo o Psicoevolución, porque son programas quincenales. Y a las 8, todos los lunes también, está su servilleta de 8 a 9 y media con su repetición, su respectiva repetición. El día de mañana a las 10 de la noche. A las 10 de la mañana. Si no llegaron ya a escucharlo a tiempo, pueden escucharlo mañana, tempranito, después del desayuno, ya que empecemos a trabajar. Pues igual se pueden echar un clavadín aquí al www.resistenciaradio.com y escuchar la repetición del artefacto. Igual a la 1 empieza el buen Chaco con el programa El Hostil. Con sus hostilidades empieza de 1 a 2 de la tarde, casi siempre de 1 a 2, hay veces que los modifica. Un saludo al Chaco, si es que nos está escuchando. Miren, me acaba de escribir, a ver, permítanme tantito, y quiero darles esta noticia. Me acaba de escribir nuestro buen amigo Lengua Alerta y me dijo que pues hoy me comparte la presentación que tuvo con Triciclo Circus Band, que también ya estuvieron aquí en el artefacto, y acaba de sacar Dice, te comparto por aquí un nuevo, lo nuevo que acabamos de sacar por si gustas programarlo. Seguramente abriremos el siguiente programa con esta rola de Lengua Alerta. Se llama La Ausencia. Es el más reciente sencillo de Triciclo Circus Band en colaboración con él. En un conjunto de, en conjuro de empatía con todas aquellas personas que han perdido algún ser amado. La escucharemos seguramente la siguiente semana. Abriremos el programa con eso. Y retomo, estaba los martes con el hostil, perdón. Y luego ya a las 8 de la noche vienen mis amigos del Mamut, el buen Jordi y el David. A las 8, de 8 a 9 y media de la noche. Y los miércoles está, a partir de las 7 de la noche está Shuffle. Luego sigue de 8 a 9 de generación. Y de 9 a 10, este horario se me hace bien, bien interesante, está el programa Oscilaciones, que es un programa quincenal. Luego los jueves, pues ya como les dije, está de 8 a 9 y media también La Estructura del Infierno. Los viernes ya más relajaditos, más ad hoc, pues están, perdón, se me olvidaba decir que el jueves a las 12 también está el Tropical, el Tropicalísimo. Un saludo para mi amigo Beto Carlock. Y bueno, pues los viernes de 5 a 6 está el Dorsal, luego está el Tropicalísimo, la repetición. Y de 8 a 9 está este programa que cuánto me gusta, no he tenido la oportunidad de estar, espero que pronto el buen patrón me diga si puedo regresar a conducir un solo en viernes. Y bueno, pues los sábados está a las 12 el Espiral de 12 a 1, Flamingo Zen de 2 a 3. Y bueno, están las repeticiones de varios programas. De 4 a 5 está Beat by the Queen los sábados. Y sesiones BPM de 8 a 9, igual un programa quincenal. Y está de 4 a 5 y media los domingos, Botlegs. Ya me tengo que ir, ya me estoy pasando demasiado del tiempo. Nos vamos con esto de Aretha Franklin, que también, pues, un día como hoy, perdió la vida esta cantante, que es muy buena y un clásico allá con los estadounidenses. No me gusta decirles americanos, les digo estadounidenses, me vale madre. Entonces esto es de Aretha Franklin. Nos vamos, muchas gracias por haber sintonizado La Resistencia Radio. Nos escuchamos muy pronto, el siguiente lunes para ser más precisos. Yo soy el Juanqui, muchas gracias, bye. Wait. bella ciao, ciao.